Seguimos en este segundo bloque de Comunicación para el Pueblo, 14:34 horas en la ciudad de La Plata y toda la República Argentina, 17 grados la temperatura. Y en este segundo bloque vamos a estar tratando tres puntos importantes relacionados a la comunicación, ¿no? A la comunicación, el derecho a comunicar justamente y la libertad de expresión. Estos puntos son lo que se creó en el 2004 como que terminó siendo la base para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos hablando de los 21 puntos para una comunicación democrática. Ya en el segundo punto estaremos hablando sobre los decretos que sacó el Gobierno Nacional justamente para frenar esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para luego más tarde cerrar con lo que fue la audiencia del 8 de abril en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dialogando y analizando un poco el presente que vive Argentina sobre la libertad de expresión, algo que realmente se está viendo batallado en los últimos momentos. Empezando por los 21 puntos por una comunicación democrática, lo tenemos a Matías Bonadeo aquí a mi derecha para dialogar un poco mejor. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, estamos hablando de un poco de los 21 puntos por el derecho a la comunicación. Como vos muy bien dijiste, en el 2004, organizaciones populares, derechos humanos, medios comunitarios, cooperativas, pymes, sindicatos, trabajadores de la comunicación, consensuaron 21 puntos por una radiodifusión democrática que fueron la base del debate que dio lugar a la sanción de la ley SCA del 26.522 en el 2009. Como vos muy bien dijiste, esa ley fue valorada como un ejemplo en el mundo, realmente fue muy importante. Luego su aprobación fue judicializada por grupos concentrados de medios. Tras una audiencia histórica en el 2013, la Corte Suprema de Justicia ratificó la plena constitucionalidad de la norma. ¿Qué pasa hoy? El actual gobierno, mediante decretos inconstitucionales, resolvió apartarse de la voluntad. Estamos hablando de 21 puntos que fueron justamente para quitarle la concentración a los monopolios con más fuerza, ¿no? Tanto en la República Argentina como también ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? Permitime, Matías, que me meta un poquito en la conversación. ¿Cómo no, Leo? Los 21 puntos que se dieron casualmente pasaron por muchas instancias. Fueron consensuados por muchos partidos, por muchas organizaciones y hoy por hoy, desde este gobierno, se ha derribado cada uno de ellos. Muy bien, bien lo decías recién, ¿no? Si quieren, les paso a detallar un poco los puntos que estamos perdiendo, ¿no? En este año. Bueno, la comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y plataformas, ¿no? Todos lo sabemos, o sea, está bueno tener formas de comunicar, ¿no? Radio, por internet, televisión, formatos, aplicaciones en celulares. Algo que también está enmarcado en la Constitución Nacional, ¿no? Claro. Artículo 13, 14, de hecho el 32 hablan sobre la libertad de expresión en materia de comunicación, ¿no? Bueno, limitación de la concentración para promover la diversidad y el pluralismo, ¿no? Sabemos que el Grupo Clarín abarca la mayor cantidad de medios, ¿no? Exactamente, es justamente para restringir la cantidad de licencias de las que debería contar cada grupo. Estamos hablando de un grupo que tiene más de 300 y justamente lo que busca esta ley es descentralizar ese poder. Exactamente. Bueno, y tener un rol activo y presente del Estado, ¿no? Que el Estado esté presente en la regulación de los medios y de cómo se maneja la comunicación en Argentina, ¿no? Por supuesto. Sí, algo que es importante remarcar justamente a la hora de que el Estado, como se hizo cargo en los últimos años, de que tenga un rol activo justamente en estos derechos, es algo que no está pasando ahora y que de hecho con los decretos sacados últimamente ya va a estar hablando mejor Leo. Sí, los decretos de DNU, ¿te referís, Matías? Exacto. Bueno, los decretos de DNU son decretos de necesidad de urgencia, como ustedes lo sabrán, la audiencia, que si no lo saben, es una forma de promover leyes sin que pase directamente por las instancias de la Cámara de Senadores y Diputados, sin que sea directamente promovido como ley, sino que sea algo más cortito. Para que lo entienda la audiencia, para que lo entienda aquel que nos está escuchando, este gobierno desde a comienzo, de principio de su gobernabilidad, ha gobernado con estos decretos. ¿Qué hacen estos decretos? Crean o suprimen leyes. En este caso, la Ley de Comunicación Audiovisual, una de las leyes, como decía nuestro compañero recién, Bonadio, más democrática de la historia de estos 30 años de democracia que tenemos hasta la actualidad, que ha pasado por muchas instancias, ha pasado por un tema de asambleas, por un tema de integración con personas de derechos humanos, ha pasado también por los diferentes partidos políticos, sociales, se ha debatido en las universidades, foros abiertos, ha pasado, ¿qué no ha pasado la ley de medios? Hasta lo último, que lo sabemos muy bien, el tema es que fue judicializada, fue aprobada, y este DNU, aprobado por Mauricio Macri, justo en un receso del Congreso, la dio por finalizada. Exacto, es importante contextualizar, ¿no? Porque hay que hablar de DNU que no pasaron por el Congreso en principio, después sí fueron debatidos, pero hace poquito nomás, el 6 de abril, fue que se convalidaron los DNU en el Congreso, pero hay que contextualizar justamente porque en el momento de que fueron impuestos, el Congreso estaba de vacaciones, por llamarlo de alguna forma. Estaba de vacaciones, Matías, pero no casualmente de vacaciones. No, fue justamente también una medida política. Exactamente. Porque cuando asume justamente Macri, se ve ante la obligación, me parece a mí, de devolver algunos favores que había tenido sobre algunos grupos concentrados de poder de medios y ante el vencimiento próximo de un recurso de amparo justamente para que Clarín pierda alguna licencia, es que se ve la necesidad impetuosa de colocar un decreto para poner en stand-by lo que es la ley de salud. Para que la gente de aquel que no sabe sobre esto que mencionabas vos recién, ¿no? Sobre la ley de medios y las licencias de Clarín, del grupo concentrado hegemónico, tenía que ceder parte de su programación, parte de la grilla, tenía que ceder Cablevisión, programas de radios, tele, de todo tenía que ceder, ¿no? Y, por así decirlo, dar lugar a otras nuevas voces. Bueno, debe pasar igualmente que el DNU sale una semana antes de que se venciera el plazo para que Clarín entregara las licencias. Así que no es de forma... Yo una acotación. Pensando, ¿no?, todo esto que decías vos recién, habría que pensar también Macri, ¿no?, en un contexto de una persona que se fija en los intereses empresariales, ¿no? Entonces, todos estos DNUs que salieron ahora, fijarnos bien a quiénes benefician y pensando también en un presidente que tenemos actualmente, que se fija de cuidar los intereses de ciertas clases, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo con estos DNUs. Tal cual, la ley de medio era, como lo dije en un principio, también lo dijo Bonadio, había pasado toda una asistencia, pasó una ley, todas las instancias, que jamás otras leyes lo hicieron. O sea, esto es simple. Fue la ley más democrática de la República Argentina en los últimos 30 años. Sí, como había dicho Matías Bonadeo, tuvo mucho que ver, mucha repercusión internacionalmente justamente por la democratización de esta ley, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con relación a estos decretos es que se disuelve también el AFCA a partir de eso. A y eso se crea la ENACOM. Justamente para descentralizar el poder que tenía también el AFCA. A eso venía, Matías, y gracias que lo preguntás, porque también el público tiene que saber, en esta horita es casi las 3 de la tarde, despiértense si están durmiendo una siesta. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, todo lo que es el espectro, o sea, las ondas y demás, por lo cual se transmiten el programa de radio y la tele y demás, hoy por hoy está siendo rifado a empresas privadas. O sea, que ellos te van a estar diciendo qué escuchás, qué ves y demás. Ya no es, y no solamente esto, sino que también crea el Ministerio, y acá te lo tengo anotadito para no perderme, el Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que el Estado empieza a controlar absolutamente qué es lo que se va a emitir por las radios, por las teles. O sea, es algo gravísimo lo que está pasando hoy por hoy en Argentina con este DNU, que viene a suplantar al AFCA, que viene a derogar la ley de medios y que crea el ENACOM y que también crea este Ministerio de Comunicación y que obviamente, como vos recién lo remarcabas, Mati, da lugar a los grupos hegemónicos, a los grupos capitalistas, para que empiecen a tener total control de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se ve y de lo que se puede llegar a pensar en la República Argentina. Bueno, pasando un poco más a lo que ocurrió más recientemente, estamos hablando del 8 de abril, en la audiencia que se realizó en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo tenemos acá a Maggie y a Guille para dialogar un poco más sobre lo que se charló en esta audiencia, ¿no? ¿Qué tal? Sí, primero que nada, es importante aclarar qué es la CIDH, ¿no? Porque muchas veces se dice la audiencia ante la CIDH, la audiencia, y no sabemos de qué estamos hablando. La CIDH es un órgano principal y es autónomo de la Organización de los Estados Americanos, de la famosa OEA. La CIDH está encargada de la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Fue creada en el 59 y desde el 65 que está autorizada a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Claro. Acá en estas peticiones es lo que sucedió el 8 de abril, en el 157 periodo de sesiones, con una petición que hizo distintos organismos de derechos humanos de la Argentina, con el CELS como bandera, Horacio Berbisky, su director. Fue una petición que hicieron ante la CIDH diciendo que se violaban derechos humanos. ¿Qué derecho humano? El derecho a la comunicación que había establecido la ley de medios. Claro, creo que lo que importa saber acá es que esta comisión es uno de los recursos con los que cuentan los ciudadanos de nuestro país para denunciar situaciones que ocurren en nuestro país. Pero ¿para quién va, a dónde va a ir uno a denunciar estas situaciones en nuestro propio país? ¿No? Hay que ir a una instancia internacional en donde se juzgan, donde se juzguen estas cosas. En este caso, esta audiencia, como decía recién Guille, se generó a partir de una petición de diferentes ONG, como el CELS, el UNO, el FARCO. El presidente de mesa en este caso fue Horacio Berbinsky. Y básicamente, la audiencia se conformó por distintas, se repartió. Primero se hizo una presentación de las personas que conformaban las distintas mesas y se empezó con 23 minutos para dejarles hablar a los peticionarios, 23 minutos en respuesta de las partes de los representantes del Estado. Después se permitió un poco el debate, que para mi gusto fue bastante escaso y insatisfactorio, pero bueno, ahora... Claro, recordemos que la audiencia duró una hora, 14 minutos. Exacto, tenía 20 minutos cada orador para denunciar y 20 minutos el Estado para responder, algo que realmente para el tema que se trata parece escaso. Pero bueno, es un tema que se seguirá dialogando en los próximos días, meses, que se necesita justamente que esto salga a la luz, que la gente lo conozca, que sepa por lo que se está luchando, sí, para en el día de mañana poder tener una comunicación, sí, más democrática, ¿no? Bueno, mirá, se nos está acabando el tiempo, me parece, pero me parece importante señalar, aunque sea algunas cosas que se habló en esta audiencia. O a mí en particular lo que me resulta más interesante rescatar es todos los puntos que bien se encargaron de hablar los peticionarios en los casos en donde se ve agredida el derecho a la comunicación, el derecho a la información, la libertad de expresión, que estos DNU generaron como mismo fundamental el haber creado el ENACOM, que sugiere que ese organismo esté atado al Ministerio de Comunicación, es decir, nuestro ente regulador de las comunicaciones va a estar regulado por el Estado. A todas estas peticiones, la respuesta del Estado, e invito a escuchar la audiencia, fue bastante, bastante complicada. No me parece que favoreció el intercambio comunicacional ni una resolución. En el barrio de Tolosa se diría bastante tibio. Exactamente. Sí. Bueno, faltando 10 minutos para las 15 horas, hemos llegado al final de Comunicación para el Pueblo. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.radiotolosa.com.ar. Seguirnos a Comunicación para el Pueblo en Facebook, también en el Twitter Comunicación PP. Nos reencontramos el próximo jueves en el mismo horario. Les agradecemos por escucharnos, como siempre, juntos frente a Comunicación para el Pueblo. Chau. Chau.